en alta mar, en alta mar. En alta mar había un marinero que la guitarra gustaba de tocar, y cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra, poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. En alta mar, el viejo marinero pintaba el barco sin mucha voluntad, y cuando el comandante se daba media vuelta, tomaba la guitarra y poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. Pues cómo toca la guitarra este marinero. Y así él va llevando su música por todo el mar de Chile. En alta mar, en alta mar, en alta mar. En alta mar, el viejo marinero, al ver a un buque que iba hacia otro mar, subía la cubierta, poníase en la borda, tomaba la guitarra y poníase a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar. Pero una vez, subiendo la escalera, los zapatos mojados lo hicieron resbalar. Con la guitarra en brazos cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo tocar.